nosotros no tenemos resuelto todavía el tema salarios del año 2017. Nuestra paritaria venció en febrero, llevamos 3 meses de discusión, estamos mediados de mayo y no hay ninguna propuesta mínimamente satisfactoria. Tengamos en cuenta que estamos reclamando un 35% de incremento salarial. El gobierno en las 6 reuniones no se movió, o mejor dicho, del 18% que era la propuesta original, ahora está ofreciendo el 20%. Bueno, claramente eso no es tener intenciones de negociación ni llegar a puntos intermedios o aproximaciones en las distintas posiciones. Somos 190.000 docentes de las 56 universidades nacionales. Somos los únicos docentes que dependemos de Nación, del Ministerio de Educación de la Nación. Esta es una política nacional. Hace 3 meses que no tenemos soluciones. Claro. Por lo tanto, nos vemos obligados a hacer una muestra de nuestra disconformidad con este paro, que es de una semana, del 8 al 13 de mayo, y el martes 16 una marcha nacional universitaria. Hace tiempo que no había una serie, ¿no?, de medidas tan fuertes y tan convocantes en primera instancia. Luis, esto se debe justamente a lo que nos contás, que la situación pareciera no tener todavía solución próxima o solución inmediata. Bueno, hay una dilación muy muy grande, incluso incomprensible en relación a lo del año pasado, porque con el mismo gobierno, nosotros el año pasado pedíamos un 45%, iniciaron ofreciendo un 20% y firmamos un acuerdo por el 35% con cláusula de indexación. Digamos, en ese momento que hubo muchos días de paro y una marcha muy muy grande, nosotros al terminar las discusiones dijimos, miren, si hubieran hecho una oferta razonable desde el inicio, no hubiera habido quizás ningún día de paro. Entonces, aprendamos eso, y parece que no se aprende, que ahora estamos otra vez con 3 meses de discusión en algo que es inaceptable. O sea, nosotros lo que no podemos hacer es aceptar una baja salarial, porque es injusto, es completamente injusto. Claro. Y la oferta que nos hacen de un 20% en 3 cuotas, ya no más la primera cuota está por debajo de la inflación de los primeros meses del año. O sea que eso es una rebaja salarial. Eso es lo que tiene que entender el gobierno. ¿Por qué dilata? ¿Por qué especula? Bueno, esa, la verdad, una hipótesis es que están muy jugados a tratar de imponer el techo salarial del 20% como máximo, para después esto trasladarlo a las paritarias del sector privado y ayudar a maximizar la ganancia de los grupos empresarios. No encuentro otra explicación que esto. Luis, quizá vos me puedas desandar un poco en esta duda que te planteo. En las diferentes provincias están los docentes y las docentes reclamando las paritarias. Sabemos del conflicto docente, por ejemplo, aquí en la provincia de Buenos Aires, y la respuesta del gobierno es que cada provincia debe justamente responder por las paritarias y el pedido es de una paritaria nacional. En este caso, que ustedes son docentes a nivel nacional, ¿cuál es el argumento del gobierno para no levantar el techo de paritarias y no dar un aumento? A ver, nosotros tenemos paritaria nacional, siempre tuvimos paritaria nacional. Es inevitable, ¿por qué? Porque cada una de las universidades no tiene presupuesto para definir salarios. El presupuesto viene de Nación. Somos todas instituciones nacionales. El tema es que, aún habiendo paritaria, lo que hay es respuestas. Claro. Eso es como cuando uno dice, ¿cómo está el diálogo? No, el diálogo está bárbaro. Vamos, conversamos y tomamos café gratis. Ahora, el problema es que no hay respuestas concretas. En el caso del nivel primario y secundario, es peor, me parece a mí, esto ya me meto en otro tema, pero es peor porque efectivamente lo que nunca se resolvió, ni siquiera con la ley de financiamiento, es que cada provincia discute salarios por su cuenta. Entonces, una tarea que es nacional, que tiene que ver con la educación, resulta que hay diferencias salariales entre un maestro en Tierra del Fuego, un maestro en Jujuy y un maestro en Capital Federal, cosa que no ocurre en las universidades. Nosotros tenemos una escala nacional y está bien que así sea. Lo que no quiere hacer ni siquiera el gobierno nacional es discutir en la paritaria nacional con CETERA lo que define la ley de financiamiento educativo, que es un piso mínimo para todos los docentes, lo cual es peor todavía, porque incluso es insuficiente lo del piso. Lo que tendría que unificarse es las escalas salariales, por lo menos los básicos, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de la universidad no tienen escapatoria, pero lo que viene bien la pregunta suya es, cuando se decía que el gobierno nacional decía, nosotros no tenemos nada que ver, tienen que discutir en las provincias, desligándose del problema, nosotros les podemos mostrar, miren, en esta que sí es nacional, en la paritaria, que sí tienen que ver, es más, nuestra discusión es directamente con Burri, con el Ministerio de Educación de la Nación, no hay respuestas. Por lo tanto, es hipócrita lo de decir no tenemos nada que ver en el nivel primario. Lo que hay es una política que quieren imponer techos salariales. También le sale el tiro por la culata en algunas provincias, porque Neuquén llegó a un acuerdo del 31%, Santa Fe creo que al 25%, San Luis arriba del 32, 33%, lo cual demuestra que efectivamente eso se puede hacer y además es más razonable. Luis, si todo sigue exactamente igual, además de los 5 días de paro, ¿están proponiendo o convocando a una marcha federal? Exactamente. El martes 16 vamos a ir a Buenos Aires, nos concentramos a las 5 de la tarde en Congreso, en coordinación con el movimiento estudiantil. Así como coordinamos esta semana clases públicas, donde cada cátedra cuerda, porque estas cosas solo se hacen de común acuerdo, con sus estudiantes de ir a un lugar público. Bueno, la semana que viene, con las organizaciones estudiantiles, hacemos una gran marcha nacional.